Ay, de que... Yo creo que... Carajo. ¿Ah? Yo creo que era el carajo que estaba ahí jalajando con algo. No, vamos a decir nos vemos ahora, vamos a decir nos vemos.